Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos para ustedes en esta semana del mundo cinematográfico, así como algunos estrenos que se estarán dando en la plataforma de Netflix. ¡Get down! ¡No, no, no! Dirigida por Alex Cormack e interpretada por Tom Cruise y Russell Crowe, llega la tan esperada película La Momia. A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua princesa cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época actual, trayendo consigo una maldición que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. El estreno de esta cinta en las salas mexicanas será este próximo viernes 9 de junio. Por fin es viernes. Buenos días, Mapsa. El cine mexicano se hace presente en este mes con la presentación de la película Maquinaria Panamericana, la cual es dirigida por Joaquín del Paso. Este largometraje nos narra la historia de los trabajadores de la empresa llamada Maquinaria Panamericana, de quienes su panorama cambia cuando el dueño de la empresa fallece. La situación de estos empeora al saber que la compañía está en quiebra y que no recibirán ningún tipo de compensación, por lo que deciden encerrarse en la compañía. If we want to turn this place right, we have to speak as one. Y para los adictos a las series de Netflix, este 9 de junio llega la cuarta temporada de Orange is the New Black. No, she's angry. Serie que aborda temas relacionados con la cárcel, como el sistema penitenciario norteamericano, el lesbianismo, la represión sexual, el abuso de poder y la corrupción policial. The inmates of Litchfield are human beings. ¿Tu mamá era cariñosa contigo? Bebía mucha cerveza, pero hacía un puré muy rico. Bien. Y si aún no sabes qué ver, te recomendamos que veas La Vida de Calabacín. Prefiere que le llamen Calabacín. Más bien patata con esa cabeza. Película animada que narra la vida de Calabacín, quien tras la repentina muerte de su madre alcohólica, se verá obligado a ingresar en un orfanato con otros niños de su edad que han vivido historias igual de trágicas con sus padres, en donde aprenderá a rehacer los vínculos de afecto y confianza. Esta película se encuentra exhibida en la cartelera de la Cineteca Nacional. No hay nadie que nos quiera. Nos levantamos y nos lavamos. Estas fueron las recomendaciones que tenemos para esta semana del mundo cinematográfico. Yo soy Luis Alberto López y nos pueden encontrar como Palomearte a través de Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en la siguiente cápsula de Palomearte. Salud y bienestar. Sección de salud. Afortunadamente nos acompaña vía telefónica el doctor Ignacio Maldonado, médico cirujano con especialidad en varias materias. Lo saludamos vía telefónica. Doctor, ¿cómo se encuentra? Pues bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte como siempre, mi estimado Rubén, y saludar a nuestros radioescuchas, esperando poderles informar en nuestros temas de salud. Pues en este caso vamos a tratar, ¿qué le parece el día de hoy? Planificación familiar, doctor. Excelente. ¿Qué le parece esta situación? Fíjese que a pesar de toda la información que existe aquí en la capital, llevamos la vanguardia en varias cosas, en el sector salud obviamente, pero aún así los embarazos se siguen presentando a edad muy joven, es muy riesgoso a cierta edad, doctor. ¿Usted qué opina en este aspecto? Mira, la información por sector salud se está dando de manera oportuna en todos lados, se está procurando incluso en los programas de la SEP, se está incluyendo. Aquí tenemos dos problemas muy importantes. Uno es ciertos grupos de familia que todavía rechazan esto, que lo piensan como una incitación a que inicien actividad sexual. en edades tempranas, cuando es todo lo contrario, es enterarlos de los riesgos que se corren y si lo hacen de todos modos, que sea con las precauciones debidas. Si la tasa de embarazos ha aumentado, esa es la otra situación por la cual es muy importante hacer conciencia en nuestros radioescuchas y en toda la población de la importancia de evitar esto, vamos, que tengan una actividad, esto es independiente, hacerlo con precaución. O sea, aún con toda la información y todo lo que se está dando, no toman las medidas, sobre todo los adolescentes, por pues ya cuestiones de premura o de querer investigar o hacer ya un conocimiento, ¿no?, de algo adicional. Entonces tienen el deseo, la actividad y no toman las precauciones, y el acceso está en toda el sector salud, en todas las clínicas, a nivel particular ni se diga. Yo creo que incluso ya hay, hasta de los padres hay mucha apertura. Efectivamente. Pese a lo que comentamos, hay todavía grupos muy cerrados que no aceptan esta situación. Cuando hablamos de planificación familiar, doctor, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando únicamente de preservativos o de educación sexual? ¿Exactamente qué es? No, lo que hablamos por planificación familiar son los métodos con los que contamos para prevenir un embarazo no deseado. Sí, exactamente, o para poder planear un embarazo en su tiempo. Correcto. ¿Verdad? Oiga, aquí hay una aclaración que sí es muy importante hacer, que la píldora del día siguiente, que hace un tiempo se puso muy de moda, ¿verdad?, no es un método de planificación. De una vez empezar con esa aclaración, ¿verdad?, no es un método de planificación, es un método de rescate para una relación que se tuvo y que pues no hubo la precaución necesaria. ¿Y cuáles son las especialmente la planificación, cuáles son los métodos, digamos, más asertivos que usted recomienda a nuestros amigos que nos están escuchando aquí en El Punto Crítico? Mira, sí, lo que les recomendamos muy importantemente es, primero que nada, que sí acudan con un médico que les pueda asesorar. De cajón la pareja. Sector salud, con la pareja. Sí, aquí es encontrar, ¿por qué acercarse con nosotros? Porque nosotros tenemos una serie de métodos, los cuales les podemos recomendar en base a la edad de la pareja, en base a sus deseos de embarazo, en base a su plan de vida que tengan, ¿verdad? Se les puede apoyar. Uh-huh. Estamos hablando igual de los grupos de adolescentes, pues sí, del mismo modo apoyarlos a que tengan su vida sexual sin tener el riesgo de poderse presentar el embarazo. Entonces, acuden con nosotros los orientamos. Tenemos muchos métodos, los más comunes o los más habituales ya son los hormonales y los métodos de barrera que ya has comentado, el condón, el capuchón vaginal, ¿verdad? O sea, tenemos una serie además de innovaciones, diríamos, en relación al métodos de planificación. Hay uno que se utiliza que es el implante famoso. Ajá, este no es peligroso ni nada por el estilo. No, en lo absoluto. Es un pequeño tubito que se implanta en el brazo, se mete en el brazo. ¿Y de la mujer? De la mujer, con una alta eficacia. Oiga, y muchas mujeres dirán que eso es como que medio machista, ¿no? Es que sabes que el sistema hormonal que se tiene, y sí, la verdad tienes razón, ¿eh? Como siempre se piensa que todo se le carga a la mujer, pero el sistema hormonal que tenemos super estudiado y super seguro, y sobre todo en cuanto se suspenden los métodos, es reversible, o sea, pueden volver a tener su fecundidad como si no hubiera ocurrido nada. Es por eso que se va sobre esa situación. Todavía no hay método eficaz en el hombre, sobre todo que sea reversible. Ajá. ¿Verdad? Aquí es el sistema que tenemos de hormonas, es muy diferente. Ajá, ¿verdad? Ajá. Un ciclo que tiene la mujer que está súper calculado y se tienen fechas y modos de bloquear los sistemas para que se active la reproducción, ¿verdad? Tenemos súper estudiado eso. En el hombre no hay esa situación, es totalmente diferente. El hombre es permanente, el hombre mientras exista la producción de espermatozoides sean de buena calidad puede embarazar. Uh-huh. Ahí es donde se dificulta esa situación. Doctor, pues entonces la recomendación principal es, dependiendo de la edad, dependiendo de las necesidades, la gente tiene que acercarse a los médicos, tiene que acercarse ustedes a los doctores, o tenemos que acercarnos precisamente para tener una buena planificación familiar y que las cosas nos salgan mejor. Claro, y sobre todo que vean, no hay costo, o sea, el sector salud está absorbiendo lo que son los métodos de planificación. Okay. ¿Verdad? Son gratuitos, o sea, pueden acudir, se les asesora, quítense la pena, quítense el tabúes de que la sexualidad es algo malo, todo se tiene, entonces hay que hacerlo responsablemente y nosotros podemos orientarlos en ese aspecto. Compártanos, por favor, pues algún correo donde podamos estar en contacto con usted o algún teléfono, doctor, lo que usted tenga ahí a la mano para la gente interesada, obviamente, en tener una excelente planificación familiar. Exactamente. Mira, pueden comunicarse conmigo a través del correo. Es ignacio10403@gmail.com. Muy bien. Ignacio, y lo puso muy largo, ¿eh? ¿Ignacio qué? 10.403. 10.000 caracoles. Bueno, pues es que, arroba. Es que coincide muy Ignacio, habemos muchos. Exactamente. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por esta sección de salud aquí en El Punto Crítico. Que tenga muy buena tarde. Con el gusto de saludarte y de informar a nuestros radioescuchas. Un fuerte abrazo. Pues ahí tiene usted la información útil para la toma de decisiones y aplica mucho en el caso de la planificación familiar. Una pausa y continuamos. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.